buenas tardes a todo el mundo. Esta es Raíces Reggae en Radio Cucaracha. Un abrazo de vibraciones jamaicanas en nuestras tardes de los viernes y hoy especialmente también los jueves. Esto es Scatalyze. The Rock Bottom, el fondo de piedra. Corazón vale como el oro, una buena música vale como plata y oro y especias. Un saludo de Raíces Reggae. We don't know that. man can stop I from loving you. Look at the cloud, baby, it's moving around. Look at the sky, it's moving clear. So baby, have no fear. You know the king is right here, baby. Tell me about. Do you hear that? So I bleed the track. Bleed my track. Are we the double attack? Música entra en las cuatro cosas materiales que la nuestra naturaleza quiere: la comida, l'indumentaria, sí, el calor de una casa, si hay un curro, todo bien, pero que no falte nunca la música. Thank you. La música parece también a una poesía. La música es poesía, con sus numerosas gracias. Que no hay método que la pueda enseñar. No hay escuela. Hay una academia. Pero no nos podemos convertir fácilmente en reproductores, en simplemente manos instrumentos de música escrita. Una mano sola de un maestro, de un alma, la puede tocar. La canción que sigue se llama A veces el café. Como son las tres, a todos nos gusta saborearlo y acompañarnos con él. La música es la medicina para un corazón roto. Es ella que me lava el alma, me limpia el alma del polvo de cada día. No hay cosa que pueda calmar de tantas agitaciones el alma misma. Alma, alma, alma, música y reggae music, raíces, roots. Esta es Amor y Meditación de los Gladiators. Yeah. Toda la gente musical parece contenta. Se puede decir que la música es la única inocente y sin puniciones, es la única pasión inocente y sin efectos colaterales. Si la pintura está, es un poco débil en la expresión de la moral más alta y de las ideas espirituales, podemos decir que la música es sublimemente fuerte en ello. Lo que acabamos de escuchar era Steel Version, una versión que se queda ahí, que siempre va a estar ahí, del Dub Specialist. Una sencillez en los ritmos, una armonía en la tranquilidad de la música instrumental. Friday Evening, Israel Vibration. Notas para un Friday Evening. I give thanks that you can find it in this time. It's Friday evening, can't even find a dime. Yeah. I say I feel like committing a crime. No. I know Jah will never leave me behind. No way. Dig me there a yard. Said them all fool. Wife of course landlord. Said them get through. I'm on a find it hard in a bad mood. Oh yeah. Give thanks that you can find your fish and the bread. Yeah. It's Friday evening and I'm on belly well rest. Oh. hungry, I'm on a get swelling. Yeah. Can't remember when I eat fish and the bread. No. Yard. Say them want food. Hey, hey, hey. Wife a cuss landlord. Say them get food. Hey, hey. I'm on a find it hard in a bad mood. Whoa, whoa. A gift thanks that you can find your fish and the bread. It's Friday evening. And I'm on belly well red. Oh, oh, oh, oh. I'm on so hungry. I'm on a get salad. Yeah. Can't remember when I'm eating fish and bread. No. Friday evening. Yeah. Can't even find a dime. Yeah. Friday evening. Yeah. Can't really get what's mine. Hey, hey. It's Friday evening, yeah. I don't enjoy it. Hey, hey. Friday evening, yeah. Man feel like destroy it. Hey, hey. It's Friday evening, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's Friday evening, yeah. Entre los instrumentos del amor, entre los instrumentos de la paz, no hay algo más dulce, más calmo, más cómodo, más efectivo que la voz. Y esta, de este respiro de paz gentil que llamamos música. Nos acompañamos con Hazrael Vibration, Friday Evening, y seguimos con Way Down Low, ahí abajo. Música mi disciplina, música mi buena actitud, música hace la gente más suave, más gentil, le da moralidad, le da razón. Cada uno se conecta con la que le gusta, cada uno se conecta para conectar su, su vibración con una nota musical. A mí me gusta la, básicamente. Los griegos pensaban que todo era música. Bueno, el universo mismo estaba controlado, estaba basado sobre leyes musicales, y cada esfera que rodeaba, cada planeta que rodeaba el cielo, bueno, tocaba una nota en especial. Quiero regresar con los gladiadores de la lucha musical reggae aquí en Radio Cucaracha con la canción Flighty Gimme. Anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. All right, anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. On the floor, on the ground, up the hill, down the hill, me on top, a real life jack. Where I am, where I stand. Anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. All right. Anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. Once a man, twice a child, me not save no rod. Not spoil no child. Foolish game, me no play. My name is Mr. Spirit Knot. Anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. All right. Anywhere at all, girl, you can fling it, gimme. Hay dos caminos, dice Bob Marley. Uno es la vida, el otro es la muerte. Si tú vives en la muerte, entonces debes estar muerto. Y si tú vives en la vida, tú debes vivir. El camino que la voz decide hace que tú vivas. Esta música es una profecía. Es algo como la vida misma que tiene que ser. Un arco iris de promesas que se trasladan afuera de la vista que tanto nos engaña para acompañarnos con el sonido. Wig like this, wig like that. Guess I this wig land perhaps not. Solomon was the wisest man. Oh. A wig like this and a wig like that. I guess I this wig land a perhaps not. The one, a one named Peter and one named Paul. Fly away, Peter, and fly away, Paul. I come back, Peter, and come back, Paul. A room for rent, apply within. When I run out, you run in. I know roll and read him. Roll on. Girl, leave soul alone. Because what? Cause I'm a big man in this town. Wow! And let the rhythm roll on again. Cada canción se convierte en realidad, eso lo sabemos bien. Una demasiado pronto, otras no sabemos ni por qué, otras suceden inmediatamente. Pero todas no pasan desapercibidas, todas suceden. Quemando y saqueando ocurre demasiadas veces. Y a veces la redundancia es una pena. Upsetter, te tiro un puño. Thank you. Look how you're sad and blue. I, Kingston, has got a new discovery for you. The bad, bad Vigaton 2. Lord of mercy, do it to it. Pues lo habéis escuchado. Él presentó a sí mismo con la canción que proyectaba una buena intención. Me continuaba a gritar, eso es bien para ti, eso es bien para ti, eso es bien para ti. Y después simplemente el título de la canción que se llama Vigaton 2. Eso era Kingstit, colaborador en una de las colecciones fantásticas. Como veis, una caja de CD que tiene el símbolo de Trojan DJ. Espero que un día u otro podáis aprovechar de ellos o descargarlo, porque merece verdaderamente la pena. La próxima canción nos lleva en un túnel número uno, algo que nos lleva directamente en el corazón musical de Raíces Roots. We'll be right back. and dance and be free. Come on and rock this teddy. Come on and dance with me. Come on, baby. Come on and hip hop with me. Steady, hip hop baby, suck up steady, hip hop baby. Steady para bailar, hip hop, hip hug, The Sleep Smith, Studio One, Jamaica. Yo soy totalmente a favor de esos movimientos que acontecen hoy en día en Oviedo, este nuevo centro social, de la propagación de la cultura. La música tiene que propagarse, la música tiene que enseñarse, tiene que ser gratuito, tiene que ser cotidiano y, si posible, ayudar la conexión con esas vibraciones que nos ayudan a expresarnos, que nos ayudan a meditar, que nos ayudan a crecer. Bueno, seguimos con Rocking Time, tiempo de rock de Burning Spears. Yourself, brother. Worry not yourself, sister. Yeah, yeah, yeah. Rockin' time. Yeah, yeah, yeah. Rockin' time. Rock now, children. Right. Yeah. First, you must know the time, children. High is the time. High is the time. Tip it off your fingers on the eye. I get it so loud and clear. I get it so loud and clear. Yeah. Don't call up yourself, my brother. Don't call up yourself, my sister. Yeah. Get some soul. Move in the groove. Mean it for sure. Rock. Right. Arriba a les ràdios libres asturiana, Radio Cucaracha, Raíces Reggae. Esta canción es solo música y se llama Meditation. Queremos despedirnos, queremos decir buenas vacaciones a todos, por cuanto sea algo que algo fosilizado desde la antigua institución católica. La Navidad siempre es un momento para reconciliarse con las personas. Yo, por ejemplo, regresaré a la patria y esta canción es algo sobre Christmas, sí. Un saludo desde Raíces Reggae de Radio Cucaracha, hasta la próxima semana. Sweet songs on a Christmas day. Never feel the breeze so cool like a early Christmas morning. Never feel the breeze so cool like a early Christmas day. Hey, hippie parade, what a airy Christmas morning. Hippie parade, what a airy Christmas day. Them have a little show down the Caribbean Christmas morning. Them have another show up for regal on Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas swing. Christmas morning, hear the people singing sweet songs on a Christmas day. Never feel the breeze so cool like a early Christmas morning. Never feel the breeze so cool like a early Christmas day. Then have a little show down the Caribbean on Christmas morning. Then have another show up a regal on Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas morning. See the people doing everything the nice of the Christmas morning. what a Irish Christmas day is. Hip hip hooray, what a Irish Christmas morning. Hip hip hooray, hooray, hooray, what a Irish Christmas day. Carols and the cakes and wine.